full. Buenos días y todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 17 de junio de 2013, este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único inigualable y picarón, Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, gracias por ese beso, Luis. Y por supuesto, que acompañás a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se abre con Huaco, a comer. Papi, tengo hambre, la nevera está full. Eso no lo podíamos decir en los 90. En todo caso, la perrarina está en la alacena, era lo que podíamos decir. Pues bueno, ¿y por qué estamos abriendo la ventana con este clásico de Huaco, a comer? Que por cierto, vale, Luis. En la parte que habla de la sopa de chipichiqui, me provocó un vuelve a la vida ahí en Punta Blanca, en la isla de Coche. No es que, no sé, allí no comí vuelve a la vida, pero me encanta el vuelve a la vida y esa es una de las playas más bellas que conozco. ¡Ay, qué rico! Pero bueno, nada, hoy es lunes lluvioso y aquí estamos, pues, al pie del cañón. Pues bien, abrimos con Huaco a comer. ¿Por qué? Porque este fin de semana, recordemos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en Italia. ¿Y por qué viajó para Italia? ¿Porque le gusta la pizza? No, fue para Italia porque está la sede de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La institución de las Naciones Unidas que tiene que ver, que lucha contra el hambre, tiene que ver con la cuestión de la alimentación. Pues bueno, la FAO, es decir, las Naciones Unidas, duélale a quien le duela, reconoce a Venezuela por progresos excepcionales en la reducción del hambre. ¡Aplausos! ¡Riller! ¡Ajá! ¡Aplausos, sí, señor! El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió el reconocimiento que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, otorga a Venezuela por estar dentro del grupo de los 15 países que han realizado progresos excepcionales por reducir la prevalencia de la subnutrición. Durante la 38ª conferencia de la organización, que tiene lugar en Roma, Italia, el director general de la FAO, José Graciando da Silva, destacó el compromiso político de esas naciones para lograr resultados tangibles. A todo y cada uno de ustedes debo decirle que son prueba viviente que cuanto las sociedades se comprometen con el fin, donde hay un compromiso político por parte de los gobiernos, esta voluntad se puede transformar en acciones concretas y resultados tangibles. Por tanto, gracias por mostrarnos lo que ustedes han hecho, por mostrarnos que lo que ustedes han hecho es posible, destacó Graciando da Silva. Las recientes estimaciones de la FAO en materia de alimentación ubican a Venezuela en el grupo de 15 países, entre los que se encuentran Cuba, Nicaragua, Guyana, Perú, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Chile y Brasil, que han realizado progresos excepcionales por reducir la prevalencia de la subnutrición del 13,5% en el periodo 1990-1992 a menos de un 5% durante el lapso 2010-2012, con lo cual se logró la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referentes al hambre. Como parte de las metas del milenio, que tienen como objeto erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, 139 naciones se comprometieron a bajar a la mitad entre 1990 y 2015 los números de personas con hambre. Sin embargo, solamente 38 países lograron la meta en el mundo y Venezuela está dentro del grupo de naciones que lo hicieron extraordinariamente. Bueno, Graciando da Silva mencionó que hay 8 países que van por buen camino para cumplir con el primer objetivo del milenio, según la base de datos de la FAO. Entre esas naciones se encuentran las Bahamas, República Popular de China, Etiopía, Ruanda, Isla Salomón y la República de Vanuatu. Cabe recordar que en 1990 había unos 15 países con una prevalencia de la subnutrición menor de un 5% que hoy no recibirán un galardón, pero merecen ser reconocidos. Dijo, entre esas naciones se encuentran Argentina, Barbados, Dominica, Egipto, Irán, el Líbano, Malasia, México, República de Corea, Arabia Saudita, República de Sudáfrica, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, el director de la FAO comentó que existe un compromiso regional que apoya y alienta los esfuerzos para luchar contra el hambre. En África, el Plan Integral de Desarrollo Agrícola, el Fondo de Solidaridad Africano y la Cumbre de Alto Nivel Africana en la región del Océano del Pacífico también se ha lanzado este desafío de cero hambre. Añadió que la iniciativa de América Latina y el Caribe Sin Hambre ha fijado un objetivo: erradicar el hambre en la región para el año 2025. Entonces, bueno, Nicolás Maduro pues recibió este reconocimiento de la FAO en nombre del pueblo de Venezuela, y una de las cosas que señaló es que el comandante Chávez fue el hombre que hizo posible el combate al hambre en nuestro país. Esto lo dijo pues en la edición 38ª de la conferencia de la FAO en Italia, donde destacó que las acciones del gobierno bolivariano en materia alimentaria, como el pleno acceso a una alimentación adecuada, evitar el retraso del crecimiento de los niños, asegurar la sostenibilidad del sistema alimentario, lograr el incremento en la productividad. Subrayó que el líder supremo, Hugo Chávez, fue el que tuvo la capacidad de visualizar la lucha contra el hambre como una de las causas más hermosas a la que dedicó su vida. Enfatizó Maduro que no solo la patria de Bolívar ha realizado esfuerzos internamente, sino que participa en programas importantes en varios países de América Latina, el Caribe, África, Asia, bajo el concepto de José Martí, la patria humana. Entre las acciones que el gobierno bolivariano emprendió durante la primera y continúa en la segunda década del siglo XXI es potenciar el rol del Estado. Primero, fortaleciendo el régimen legal y darle rango de derecho humano a la alimentación, expuso Maduro. En segundo término, detalló la creación de un ministerio para la alimentación, lo que ha permitido desarrollar la red pública más grande que existe hoy en el mundo, según datos de la propia FAO, con 22.000 puntos de distribución de alimentos para el pueblo y casas de alimentación que atienden directamente a los más, desvalidos. Estos 22.000 puntos de distribución de alimentos, bueno, sabemos que es la red Mercal, pero recordemos también que está la red Pedeval. Tenemos los hipermercados, ¿verdad? Los supermercados bicentenarios. Están los mercalitos. A cada rato pues se montan puntos de Mercal móvil. Cuando llega la Semana Santa, que todo el mundo se desata a comer pescado, pues están estas ferias del pescado. Recordemos también que hay una distribuidora de carnes allá en la Trinidad. Y esto ha ayudado mucho. Y si también nosotros le metemos las casas de alimentación, que es donde se le da comida gratuita a aquellas personas desvalidas, a aquellas personas que se encuentran en pobreza extrema, oye, también les está llegando pues su plato de comida. Si a eso le añadimos que con la creación de las escuelas y liceos bolivarianos, donde se les dan las comidas, se le da desayuno, almuerzo, y en los Simoncitos le dan desayuno, merienda, le dan de todo, ¿verdad? Si nosotros tomamos en cuenta que en el sistema educativo público le están dando comida a los niños, ¿por qué tú no haces nada mandando un niño a la escuela si el niño tiene hambre? Porque sencillamente, además del daño neurológico que eso representa, porque un niño desnutrido o subnutrido no asimila los conocimientos igual que un niño que está bien alimentado. Pues bueno, muchos niños en la Cuarta República podían ir a la escuela, pero comían mal o no comían. Y entonces, con el paso de los años, no tenían un buen rendimiento escolar y eran excluidos del sistema de educación superior porque no entraban a las universidades, los que lograban terminar sus estudios secundarios, ¿no? Pues en este sentido, recordemos también que el gobierno bolivariano ofrece la alimentación gratuita en los colegios, ¿verdad? En las escuelas y liceos públicos y también en los Simoncitos. Entonces, esto hay toda una serie de medidas que se han venido tomando para combatir el hambre, sobre todo en los sectores pobres, y la misma ONU ha reconocido la gran disminución que ha habido en nuestro país en lo que se refiere a la pobreza extrema. Entonces, señores, estos son logros. Hace 15 años, comerse un bistec es un lujo. Ahora la gente, aunque se queje, aunque especulen, aunque en estos meses la inflación se haya disparado por una guerra económica, porque sí, la inflación se disparó, pero igualito, las colas de los supermercados son enormes, y cuando tú ves los carritos, además de que los ves full, o sea, cuando pagan los tickets de alimentación, que sea otra política para combatir el hambre, la obligatoriedad de los tickets de alimentación para todos y para todas, los trabajadores y trabajadoras, que eso, entonces no te estás gastando el sueldo haciendo un mercado, porque con los tickets de alimentación ahí tienes para hacer el mercado. Obviamente, personas a los que valen los tickets de alimentación no nos alcanza para el mercado mensual, pero caramba, pero cómo alivia, cómo alivia. Y conozco a más de uno que te cambia los tickets de alimentación para comprarse otras cosas que no tienen nada que ver con comida. O sea, que hay gente que sí les alcanza. Si llegan varias tiqueras a una casa, realmente se puede hacer el mercado sin tocar el sueldo, ¿no? Entonces, eso también es política del gobierno bolivariano. Entonces, uno está en los supermercados y antes uno, con el sueldo que tenía, que muchos no teníamos tickets de alimentación, nos veías comprando, que sí, una latica de atún, 20.000 paquetes de caraotas, porque no se podía comer carne, entonces todo el mundo apunta de caraotas y de lentejas, 20.000 paquetes de caraotas, que sí, el arrocito blanco, pero ahora en los supermercados tú ves a la gente con el carrito full de harina de maíz. Es que el venezolano nada más come arepa. Eso quiere decir que de los otros rubros, los hogares están equipados y que encima les sobra dinero para comprar harina de maíz como para montar 20 puntos de arepas por toda la ciudad. Entonces, de verdad que uno dice, bueno, aquí como que hay una distorsión. La FAO, las Naciones Unidas, o sea, porque están cifras, porque se ha visto y tenemos hechos tangibles de la lucha del gobierno bolivariano contra el hambre, efectivamente estamos comiendo mejor, efectivamente estamos viviendo mejor, pero uno abre los periódicos y uno va a un supermercado y uno se sube en el transporte público y encuentra gente que te dicen que aquí estamos fatal. Este gobierno hambreador, bueno, yo conozco a alguien que se la pasa hablando del gobierno hambreador y se fue hace un mes de gira por Italia y ahora está en Nueva York dándose la Dolce Vita. Este gobierno hambreador lo tiene viajando. Y ojo, y no se está yendo, no se fue por trabajo, sino que se fue por placer y por diversiones. Entonces no negamos que efectivamente hay una inflación galopante, sobre todo desde diciembre del año pasado, eso ha ido creciendo. Afortunadamente se han tomado medidas, ¿verdad? Se han tomado medidas con el regreso de Eduardo Samán al Indepavis, el ganchito que le han echado a más de un extorsionador y a más de un corrupto, que sobre eso también vamos a hablar, ¿no? Otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro, que señaló que aunque se haya avanzado, aún queda mucho por hacer, ¿no?, para combatir el hambre. Por ello, solicitó a la FAO apoyo para establecer un sistema de monitoreo de la oferta y consumo de alimentos en Venezuela y en algunos programas claves de Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y el sistema de distribución que permite el abastecimiento permanente. El presidente denunció en la plenaria que Venezuela en este momento sufre una guerra económica contra el abastecimiento de los alimentos. Como segunda ayuda que solicitó el jefe de Estado venezolano al organismo fue en la creación de un programa especial de asistencias técnicas para ampliar los niveles y la calidad de producción de alimentos en Venezuela. Finalmente, Venezuela se comprometió ante la FAO con su participación en el programa de iniciativa de América Latina y el Caribe Sin Hambre. Fíjense ustedes, el presidente Maduro pidió apoyo técnico a la FAO. Y lo que llama la atención es que cuando vemos los titulares de prensa, no, la prensa privada, sobre la intervención de Nicolás Maduro en la FAO, es Maduro está pidiendo ayuda, Maduro le está pidiendo ayuda a la FAO. ¿Qué es lo que nos están diciendo con ese titular? Efectivamente, pidió apoyo técnico, pero omiten la información importante, que es una información positiva, que la FAO reconoció a Venezuela por lograr las metas del milenio en lo que es la reducción del hambre y la desnutrición, que Venezuela recibió un premio, que no es un premio del comandante Chávez, ni es un premio de Nicolás Maduro, es un premio para el pueblo venezolano. Es un reconocimiento de las Naciones Unidas. Eso lo omiten. El titular es, ahí fue Maduro del ambucio, Maduro está desesperado a pedirle ayuda a la FAO. Qué tristeza, de verdad, cómo se manipula, porque obviamente no están mintiendo. Eso sí, Maduro no fue ni desesperado, ni derrotado a pedirle ayuda a la FAO. Pidió apoyo técnico porque estamos en una guerra económica. Pero él fue a la FAO no a pedir, sino a celebrar y a recibir un premio por los resultados que han dado las políticas alimentarias del gobierno bolivariano de Venezuela. Y antes de irnos a la pausa, pues no podemos dejar de señalar, ¿verdad?, reseñar que, bueno, en este viaje que está realizando el presidente Nicolás Maduro, que también está Elías Agua por allá por Italia, nuestro presidente se reunió con el Papa Francisco allá en el Vaticano. Eso fue, bueno, eso acaba de pasar hace unas horas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el Papa Francisco sostuvieron el encuentro anunciado hoy, en cuya audiencia fueron abordados los temas como la pobreza, la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. El sumo pontífice y el jefe de Estado venezolano conversaron sobre la situación social y política de Venezuela luego de la desaparición física del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, informó la agencia EFE. El encuentro tuvo una duración de 20 minutos y se realizó en la sala de la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, en Roma, Italia. En su llegada a la sala del Tronetto, el presidente Maduro manifestó que era un honor conocer al Papa y manifestó su alegría por el encuentro. Durante los primeros minutos de la reunión, el presidente Maduro comentó al Papa Francisco primero los avances hechos por Venezuela en materia alimentaria para reducir el hambre, logro reconocido por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Como presentes, el mandatario venezolano obsequió al Papa un ejemplar de la Constitución Bolivariana, un retrato del libertador Simón Bolívar y del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, un cuadro de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y una escultura del doctor José Gregorio Hernández. El presidente Maduro le transmitió al Papa el clamor del pueblo venezolano por la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Es un santo del pueblo, le expresó. Por su parte, el Papa Francisco se mostró conocedor de la causa de José Gregorio Hernández y ofreció ayudar en esa dirección. Es decir, que va a dar una ayudadita. Informó el ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Twitter, @VillegasPolyacE. Mientras, el sumo pontífice le entregó al mandatario venezolano una pluma estilográfica y al igual que a otros mandatarios latinoamericanos, el documento de las conclusiones de la reunión que celebró en Aparecida, Brasil, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Maduro estuvo acompañado por la primera dama combatiente, Cecilia Flores, y los ministros de Relaciones Exteriores, Elías Agua, de Planificación, Jorge Giordani, y del Petróleo, Rafael Ramírez. Así que bueno, en líneas generales, esta fue la reunión que se llevó a cabo entre el Papa Francisco I, Panchito, y Nicolás Maduro. ¿Qué habrá pasado con la carta de Capriles? No sabemos. A lo mejor Panchito terminó haciendo lo mismo que hace Capriles con las cartas del pueblo. La tiró a la basura. ¿Quién sabe? Yo la tiraría, la verdad. Bueno, son las 10:25 minutos y aquí pues este tema se lo dedicamos, ¿no?, al Papa Francisco I. Yo pienso que es un clamor, ¿no?, un clamor de los pueblos del mundo a sus líderes religiosos, ¿no?, y para que lo tomen en cuenta, ¿no?, sobre todo a los cristianos, retomar esos valores cristianos, ¿no? Nos vamos a la pausa con Tony Vega, Yo quiero una iglesia. Yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas o en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido. Sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan

10:38 minutos, regresamos a La Ventana con Daisy Gutiérrez y La Muerte del Poeta. Este tema dedicado al poeta Cruz Salmerón Acosta, conocido también el poeta de, llamado también el poeta del martirio o el poeta de Manicuare. ¿Ustedes saben quién es Cruz Salmerón Acosta? Pues bueno, él, en colaboración con otro poeta cumanés, su gran amigo José Ramos Sucre, fundó la revista literaria Broche de Oro. Fue víctima del mal de Hansen, designación casi poética de la enfermedad conocida como lepra. Se recluyó en Manicuare, un pueblo que creció a lo largo de la costa de la península de Araya y desde el cual se puede ver Cumaná. Allí, postrado en la cama, tuvo que dictar muchos de sus poemas cuando la enfermedad le impidió escribir. Su obra refleja la adversidad, la angustia y la restricción que le acompañaron durante su vida. Hoy en día, la casa de Cruz Salmerón Acosta, un lugar de destierro físico y espiritual del poeta, aún convida al reposo para contemplar desde la pequeña colina en que se encuentra aquella costa que tanto amó y el ancho azul que insuflara sus poemas toda esa carga de melancolía y desconsuelo. La casa es conservada por los jóvenes del Centro Cultural Cruz Salmerón Acosta con esmero y dedicación. Así que bueno, cuando vayan a la península de Araya pueden ir a conocer la casa de Cruz Salmerón Acosta. Y vamos, ¿no? Le quiero compartir con ustedes, hoy se inicia el Festival Mundial de Poesía Voces Colectivas, hay homenajes a varios poetas y entre ellos pues a un gran poeta que quizás no lo fue tanto de la palabra, aunque sí el sentimiento, pero que convirtió definitivamente esta patria en un poema viviente, que es Hugo Chávez Frías. Entonces bueno, mientras dure el Festival de Poesía, pues vamos a, en lo que es la parte musical, a buscar, ¿no?, canciones que tengan riqueza poética, ¿no?, para disfrutar, porque la música, las canciones también son poesía. Vamos a compartir por lo menos un poema y los invitamos a todas y todos, pues que ya que estamos en el Festival Mundial de Poesía, sabemos que hay muchos usuarios y muchas usuarias que son poetas, ¿no? Y nos gustaría pues compartir, que si quieren compartir algún poema con nosotros, pues bienvenidos, también buscaremos contacto con otros poetas. Vamos a hacer de La Ventana de esta semana realmente una poesía. Entonces, bueno, hay un poema de Cruz Salmerón Acosta que queremos compartir con ustedes, ¿no? Cortico, se llama Azul. Nuestro poeta del martirio, ¿no? Azul. Azul de aquella cumbre tan lejana hacia la cual mi pensamiento vuela bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Azul que del azul cielo emana y azul de este gran mar que me consuela mientras diviso en él la ilusión vana de la visión del ala de una vela. Azul de los paisajes abrileños, triste azul de los líricos ensueños que no calman los íntimos hastíos. Solo me angustias cuando sufro antojos de besar el azul de aquellos ojos que nunca más contemplarán los míos. Cruz Salmerón Acosta. Y abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. 562-7949, 562-3953. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, que ya tiene mensajes. Y tenemos una llamada en espera. Y antes de darle cabida, un abrazo grande a Gladys del 23 de enero, con quien estuve hablando durante el corte. Nos felicitó por el programa de Todos Adentro. Besos y abrazos grandes a nuestra querida Gladys. Y quien le mandó, aprovechó la oportunidad para mandarle saludos a Daniel Liendo, a Ernesto Navarro, a Cabeza de Mango y a todos los camaradas de aquí de Alba Ciudad. Y ahora sí, ¿con quién hablamos? Mire, con Juana Sierra, buenos días. Hola, Juana, ¿cómo está todo? Estoy para felicitarlos porque los entrevistaron en Todos Adentro. ¡Ay, gracias! Y como Alan de esto, a Gustavo Villapol, de Gustavo Villalando, sí. Pero faltó Chavismo Comprometido, como Ernesto Navarro, como Daniel Liendo y Manguito. Por favor, no se les olvide que somos socialistas. Muchas claro gracias. Claro que sí. Muchas un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, sí, de verdad que, bueno, impresionante la cantidad de gente que vio el programa el día de ayer. Fue un programa que hicieron los compañeros sobre la fábrica de medios. Entonces, bueno, sí, efectivamente, pues hubo ausencias, ¿no? Algunas es que, bueno, son productores independientes, no obstante, son camaradas, compañeros, son de la familia aquí de Alba Ciudad. Efectivamente, pues Gustavo Villapol, él sí es de aquí de la radio, está haciendo un trabajo excelente con la coordinación de Enlace Comunal, ¿verdad? Dictando estos talleres de periodismo radial comunitario. Es impresionante cómo las células de Marcando Zonas se han ido extendiendo por Caracas, y no solamente por Caracas. Es que de verdad, el Gustavo no tiene ni fines de semana. Muchacho que está trabajando de una forma junto con Inair Mansur y con Iroba Michinox, está trabajando, pero abrazo partido en este Marcando Zona, que ya no es un proyecto, es toda una realidad. Y de verdad que Gustavo hasta los fines de semana se faja. Bueno, ya Marcando Zona pues agarró dimensiones nacionales, ya están dictando talleres en otras partes del país, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, es Ana Cristina de Santa Rosalía. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Bueno, mi amor, saliendo de la peste. Ay, sí, está dando horrible. Eso es una no. Es más, dicen que es ya casi como el dengue, esa gripe, que te deja molida. Me repitió y bueno. Ay, Dios mío. Entonces, no, mira, de verdad, vi el programa, me encantó ese Todos Adentro. Y yo no sé si eso es nuevo. O sea, es reciente el programa. Mira, me lo preguntaron también. Sí, es relativamente reciente. O sea, las grabaciones las hicieron hace como 2 semanas aproximadamente. Ah, ok, entonces sí es reciente. No, mira, tú estás hablando del Festival de Poesía. Sí. Y de verdad que... hay dos cosas que me emocionan muchísimo cada vez que las veo, que me tumban empalizada. La propaganda de Canteve, que para mí es un poema, de la de los 6 años, que es un poema visual. Sí. Porque, mira, yo la primera vez que la vi me impactó tanto ver las imágenes y la voz del presidente. Mira, yo estoy hablando contigo y estoy... Sí. No, yo también, a mí también a veces se me pone un nudo en la garganta, ¿no? Con ciertas cosas del presidente. Cada vez que yo escucho la musiquita y veo la propaganda, porque era su sueño, ¿eh? Sí. Era su sueño, y que poco a poco se ha ido, pues, con todos los problemas que hay, con todo lo que tenemos encima, poco a poco se ha ido logrando. Y ver ese poema visual, que es un repaso de todo lo que ha hecho la CATV, con todas las deficiencias y todo lo contrarrevolucionario que están adentro. Uh-huh. Porque yo tengo mi cuento con CanTV y respecto a la televisión por cable, que me hicieron 2 jugadas, que me hicieron ir hasta, me llamaron aquí, que vaya a buscarlo, que no sé qué. Cuando llego allá a los cortijos, que queda donde el diablo dejó los cachos, me dicen que ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué? Bueno, imagínate. Y después de abrir la puerta y ver a un poco de gente allí sin hacer nada, hablando estupideces, y después con la risita burlona, ¿no? Uh-huh. O sea, date cuenta. Y el otro poema que me pone malísima es el de Víctor Valera Mora. Donde mira, se llama Llamadme. Ajá. ¿Lo que tienes a mano? No. Ay, hubiera sido bien bonito que lo leyera. Sí, lo ¿Cómo es que recita? Se llama para buscarlo. Para Llamadme. Eso lo vocaliza el presidente Chávez. Ok, mira, y Llamadme. Uh-huh. El micro está, yo no sé si lo tienes allí, lo podrás encontrar, pero es una cosa, mira, de verdad que a mí se me pone el corazón chiquitico, porque es todo lo que nosotros hemos logrado también, ¿no? Sí. Llamadme, o sea, de las cosas que me acuerdo, cuando Juan República, algo así, mira, creo que sé cuál es, oye, lo voy a buscar. Una cosa espectacular, bellísima, y de verdad que, mira, esas dos... Te digo que me ponen mal. Lo voy a buscar para que los cámaras del departamento de producción, que son una maravilla, para ver si lo colocamos como micro ahora en estos días del festival. Sí, es un micro institucional, creo que lo tiene ahorita el canal 8, pero lo pasaron mucho, ya lo dejaron pasar, pero ayer lo pasó el profesor Earle. Uh-huh. Y mira, te lo juro que a mí eso me pone, porque esa visión que Chávez tenía, que no sé cuándo lo escribió el chino, ¿no? Pero mira, es como pasarte la película y escuchar la voz de él con ese sentimiento que le ponía a mí. Me ponía. Ay, sí, no, es que cuando el presidente Chávez declamaba, eso era una belleza. Una belleza. Bueno, Enza. Un abrazo grande, vale, qué rico, me encanta el programa cuando llama a la gente, compartimos, no, uno comparte política, comparte crítica y compartimos también poesía y experiencia y cosas bonitas, porque hay tantas cosas lindas que celebrar en la vida. Bueno, hablando del Festival Mundial de Poesía, William Osuna, quien es el presidente de la Casa de las Letras Andrés Bello, que es la organizadora de este Festival Mundial de Poesía, pues señaló que la poesía es solidaria con el hombre en todas sus contradicciones. No hay ningún tema de la humanidad que no se presente en el poema y en la poesía. Esta es solidaria con el hombre y lo acompaña en todos sus ámbitos de vida, incluso en sus contradicciones, expresó este lunes William Osuna, director de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. La poesía acompaña y es solidaria con el prójimo, con el próximo prójimo, como diría nuestro querido Juan Ramón Jiménez. Acompaña al hombre en sus contradicciones y en esas contradicciones la poesía muestra en sus distintas tonalidades al hombre en amor, en guerra, en paz, en todos sus temas, dijo Osuna durante la entrevista una entrevista que le hicieron hoy en toda Venezuela, en Venezolana de Televisión, a propósito de celebrarse este lunes en Caracas la gala inaugural del 10º Festival Internacional Mundial de Poesía. Osuna recalcó que se trata de una actividad cultural que recorrerá todos los barrios, plazas, museos y ateneos del país. Señaló que luego de la inauguración prevista para las 6 de la tarde, 23 de los 28 poetas internacionales que participarán en el festival llevarán su canto común y su poesía al interior del país. Los otros 5 permanecerán en Caracas con actividades culturales. Esta dinámica de multiplicar la cultura y acercarla a los sectores tradicionales del país, a los más populares, llama especial atención a la comunidad poeta internacional que participa en el festival, afirmó el poeta español Jorge Richman, quien también fue invitado al programa. La promoción cultural en Venezuela, la masiva incorporación de todo el pueblo a las universidades y al conocimiento sin discriminación económica es motivo de celebración. Richman definía la poesía como el bastón con el que tanteamos en estos caminos difíciles por los que nos toca caminar individual y colectivamente. Por lo tanto, la décima edición internacional del Festival de Poesía recobra mayor importancia al hacerla pueblo desde Caracas y hacia todo el país. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando La Presta? ¿Cómo estuvo el Día del Padre allá en el Serrucho de Latillo? Mira, en el Serrucho de Latillo estuvo bastante bueno, pero yo no estuve en el Serrucho. Ah, estuviste en otro lado. Sí, sí, en la misma, en el Latillo, pero en la parte baja de la zona rural. Ok, el sábado estuvo aquí Omaira Borges, a quien le di un abrazo más fino. Sí, un abrazo grandote, que estuvo acompañando a los compañeros de Somos Capaces en el programa. Correcto. Y entonces así la conocí, tan linda, más fina. Más fina, finota. Cuéntame. Una experiencia que a todos nos pasa, me pasó este fin de semana, por supuesto, el día de ayer, a todos nos va a pasar. Yo ayer me quedé solo porque mis dos hijos ya tienen sus hijos y ya tienen su día festivo ellos aparte, ¿ves? Uh-huh. Y entonces, bueno, como a todos nos pasa, porque a mí me pasó cuando le dije a mi papá y a mi mamá, mira, yo me casé, tengo mis hijos y voy a hacer por primera vez el Día del Padre fuera de mi casa. Ayer me pasó. De verdad me sentí un tanto triste, claro, porque estaba entre amigos también, ¿ves? Pero es una cuestión que a todos nos va a pasar. Y lo digo como reflexión, porque hay mucha gente que se queja muchas veces de los hijos y otros nos quejamos de los padres. Pero bueno, en ese sentido, quería hacer una cuestión de reflexión. Otra cosita. Y casi cuelgo el teléfono por lo que ustedes estaban hablando allí de algo hermoso como es la poesía. Sí. Porque yo quiero ahorita decir algo que es totalmente contrario. No importa, hay espacio para todo. Bueno, mira, el viernes yo estuve dando vueltas, por eso no voy a llamar el viernes, aunque estuve en participación el día sábado en el programa que tú acabas de citar. En Somos Capaces, exacto. Ajá. Bueno, estuve en Comerzo, ¿sabes lo que es Comerzo, sí, no? Sí, claro. Ajá. Bueno, allá de Quinta Crespo, ¿no? En Quinta Crespo, correcto. Y me pasó esta perlita. Uh-huh. Al lado hay una arepera socialista. Bueno, vamos a ver si no cambiaron de concesionario, pero cuando la abrieron era de las socialistas. Ah, tú ya tú como que sabes. No, lo que pasa es que ha pasado con otras areperas que las abren como areperas socialistas en ciertos lugares, ajá, después quitan la arepera socialista, se la dan a una concesionaria privada y la gente las asocia con la socialista. Entonces dicen, correcto, oye, que está más caro, que no sé qué, o sea, ha pasado. Correcto, pero lo peor del caso, de ser mal atendido, de poner comida en mal estado, de ser una cantidad de personas, yo no tengo nada en contra de los extranjeros, porque ellos han venido muchos aquí a darnos la mano. Exacto, y tu apellido es La Presta. La Presta, yo soy italiano. Pues. Así mismo. Y aparte de ello, no tengo nada, pero no puede ser que un local del Estado esté regentado por personas que no brindan un buen servicio. Totalmente de acuerdo. Y no puede ser de que si tú le reclamas, los señores se disgustan, como dicen los amigos del país del lado, iracundo totalmente, hermano. No puede ser. Entonces, yo en este sentido quiero llamar la atención a quien competa, no sé si es el Ministerio de Alimentación. No, el Ministerio de Alimentación, sí. Bueno, entonces que le ponga supervisión, que le ponga cuidado a ellos, porque no puede ser de que donde el pueblo va normalmente a comer. Yo fui por curiosidad porque estaba en comercio. Déjame comerme una arepa aquí, pues. Entre 35 y 40 bolívares las arepas. Imagínate. No puede ser, y en Quinta Crespo. Yo creo que ni en las Mercedes. No, a lo mejor fue que ya cambiaron el concesionario, es una cuestión privada, entonces... Correcto, es una cuestión pero privada. Entonces, bueno, pero entonces que quiten lo de arepera socialista, porque es socialista Carrizo. Eso iba, y que no se vistan de rojo. Vamos a mandarle, están engañando al pueblo. Vamos a mandarle a Eduardito, se acabó la diversión. Ajá. Llegó Eduardito y mandó a parar. Ajá. Esta perlita también. Subí hasta la Plaza Caracas. Uh-huh. Allí hay una cuestión de comida de McDonald's. No me dejaron pasar por discapacitado. Ah, qué bonito. Sí, pero señor. Pero la Constitución prohíbe la discriminación, es que de cualquier tipo. Señor. Y de hecho, yo he entrado en locales donde te tienen en un cartel artículo tal de la Constitución, se prohíbe todo tipo de cualquier tipo de discriminación. Ahí por ejemplo, en Chocolates con Cariño, aquí en San Jacinto te tienen el cartel. Bueno, ¿y hay otro sitio? Vamos a ponerlo allá en McDonald's también. Es que tienen que exigirlo. Qué cara más dura. Porque el pueblo, el señor, el yo no creo que es la cadena en sí. No, pero exacto. La persona que estaba allí, que es tan venezolano como tú, como yo, como el que es de la caraota y del arroz, porque lo mío es caraota con espagueti, por ponerlo de una manera muy coloquial. Ese señor tenía de voces de oriental. Es el pueblo contra el pueblo. Sí, chico. No puede ser. Amigo, usted no puede entrar aquí, pero ¿por qué? Si la Constitución dice que tú no me puedes parar, pero yo no puedo decirlo. ¿Por qué? Pues entonces yo tengo que dar vuelta para otro lado. No claro, puede lo que pasa ser, es que McDonald's, o sea, eso depende del dueño de la franquicia, definitivamente. Por supuesto, por supuesto. Y otra cosita para terminar. Por eso te dije que tenía ganas de colgar el teléfono. Hay en la Plaza Caracas hay una estatua de Bolívar, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Uno coge por el lado derecho a La Palma, por el lado izquierdo a Pajarito. Tú vas por el lado izquierdo y había unos señores jugando dominó, muy tranquilos allí. ¿Tú sabes cuál era el baño? La columna al lado. Ah, qué bonito. Y entonces nosotros se lo reclamamos y se pusieron también iracundos y me dijeron, anda a tomar tu botica de petróleo a otro lado. No, por decirlo de esa manera. Qué horror. Entonces no puede ser que la policía o quien competa, quien sea, y que la misma gente nos hagamos y volteemos la vista para otro lado. Yo porque no veo, sin embargo, le llamamos la atención. No ves, pero sí hueles. Por supuesto, ahí es donde está. El olorcito que se concentra, qué bonito, vale, qué rico. No puede ser. Ajá. De todas maneras, amigos, me disculpan todos los que están escuchando porque están hablando de algo bello, que es la poesía. Todos a la poesía, todos con la poesía. Así y es. Todos somos poetas. Bueno, pero es que hay poesías que dicen muchas verdades, de manera bella, pero dicen muchas verdades y verdades duras. Y hay poesía que te increpa y una cosa fuerte, también hay poesía que estremece. Por supuesto, y ahora para finalizar, voy a decir para Omaira su pelliquito, su moliquito y su purruñadita. Y para ti un beso, un abrazo y un saludo para todos y que pase el próximo. Chévere, Fernando. Un abrazo grande. 10:57 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con un cantautor uruguayo a quien conozco personalmente. Le tengo muchísimo cariño y también conozco a su familia aquí en Venezuela. Un abrazo grande a mi querido amigo Hamlet Tavares. Odair Tavares. Y este tema que es muy lindo. Es mi tema preferido, de hecho. Se llama Tu Nombre.

con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza, arríe mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las fabras del mar, el relámpago en venas, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo, más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. 11:10 minutos de la mañana, regresamos con Buena Fe y esta versión que hacen de la canción más hermosa del mundo, autoría de Joaquín Sabina, pero realmente Buena Fe le da ya la canción en sí. No sé si será la canción más hermosa del mundo, pero es una canción hermosísima, una de las más bellas que yo he escuchado. Y Buena Fe le da un sentimiento que no le da a nadie, ¿no? Y es esa, ¿no? Es una canción que rescata la poesía de nuestras vidas. Les presento a mi abuelo bastardo y a mi esposa soltera, ¿no? Algo que es tan cotidiano y, sin embargo, forma parte de la poesía de nuestra vida, ¿no? O nuestro compás en el colegio, o los niños con granos que sueñan abrazar a la Venus de Milo, que recordemos que es esta escultura griega que le falta los brazos, ¿no? A la Venus de Milo sin brazos, ¿no? Realmente tiene unas imágenes bellísimas de esas cosas cotidianas, chiquiticas, que tantas veces nos pasan desapercibidas, de esa poesía que vive en nuestra vida, vive en las manos de nuestra abuela, en los ojitos de nuestro padre, en la risa, ¿no?, de nuestros niños, ¿no? Qué bonito el poderlo ver, el poderlo agradecer y, bueno, y el poderle hacer un homenaje a la poesía como lo está haciendo el gobierno bolivariano a través del Festival Mundial de Poesía. Por cierto, una de las cosas que dijo William Osuna esta mañana es que ya, de acuerdo con, ¿no?, con los últimos estudios, el venezolano, los venezolanos que decían que no éramos un pueblo lector, que a nosotros lo que nos gusta es el cine, la televisión, pero que el pueblo venezolano no es un pueblo lector. Pues bueno, ya el 52% de los venezolanos son lectores de libros. Venezuela es un país de lectores, cualidad que es ratificada por el índice de lectores de libros, que es el 52% de la población, señaló este lunes William Osuna, director de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Osuna recalcó que entre los países de América Latina, Venezuela asciende hacia la cúspide de lectores de forma muy importante. Otra de las cosas, ¿no?, que consideró Osuna es que ese hábito de la lectura, que de forma progresiva va sumando más pueblo sin discriminación, es uno de los elementos más característicos de la Revolución Bolivariana. Recalcó el hecho de que en Venezuela existe una política de distribución gratuita de libros y de venta a precios muy solidarios. Al respecto, celebró la publicación de libros para su distribución gratuita y masiva. Y recordemos esta iniciativa tan hermosa del comandante Chávez, que fue el 1.500.000 ejemplares de Don Quijote de la Mancha y la novela Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no?, que fueron Los Miserables, es una novela, yo la he leído, es maravillosa. Son tres tomos, ¿no? O sea, es tan larga que está en tres tomos, no es que sea una trilogía. Que bueno, esta novela Los Miserables de Víctor Hugo, que fueron editados por El Perro y la Rana y fueron distribuidos masivamente y gratis. La plataforma del libro del Ministerio para la Cultura ha publicado más de 45 millones de libros en 14 años de revolución. Eso, en términos numéricos, es una cantidad colosal. En la Cuarta República no se llegaba ni a un centímetro de esta cantidad de libros. Y tenemos participación aquí en La Ventana, en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos escribe Erasmo Ledesma. Nunca les preocupó el consumo de perrarina durante los gobiernos de la Cuarta, y sí que la FAO de este reconocimiento a Venezuela. La MUD, bueno, sí, porque empezaron a decir que en realidad que si eso fue comprado, que si eso es por el montón de gobiernos chulos a los que Venezuela apoya, realmente tenemos una derecha grotesca, ¿no? Nos dice Marina Rojas, Samanedu, arroba La Ventana Abierta. En el Plaza de la Florida, ubicado en el mismo edificio del Indepavis, la carne la tienen escondida, solo venden a los, y aquí se, a los que dan dinero, y los dueños de restaurantes, ojo, Automercado Plaza La Florida. Dice Salvatore Giuliano, un besote a Enza, un besote grande a ti, Salvatore. Por cierto, este tema de la canción más hermosa del mundo sé que te gusta mucho. Qué bueno, espero que la hayas disfrutado. Un besote a Enza, el reconocimiento de la FAO es a todo el pueblo de Venezuela y al comandante Chávez, aunque chillen los apátridas. Y nos dice Marina Rojas, vamos todos a denunciar a los acaparadores y especuladores. Ya comencé por acá, Automercado Plaza La Florida. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Habla. Hola, me llaman de Johnny. ¿Cómo estás, corazón? Bien, ¿cómo estás? Simón. Bueno, primero que nada, que buenos días a todos los oyentes, tus oyentes, o los que se la nuestros pasan. Amigos. Ah, ¿no? Aquí todos somos amigos. Lo que pasa es que somos una cuerda de chismoso que estamos siempre metidos viendo la ventana. Ajá. Pero fíjate, bueno, tú sabes muy bien que a mí no me gusta el poema, lo mío es una oda. Ajá. De manera pues que yo tengo que disertir un poco de tu oyente. Por cierto que... Discúlpame, pero tú sabes quién hacía muy buenas odas. Sí. Las hacía Calderón de la Barca. ¿Cómo no? Hay algo... No, Calderón de la Barca, espérate. Perdón, Góngora. Góngora, que ese era un sinvergüenza. Sí, entonces, pero... Él agarró, creo que era un rolo de oedor. Él agarró y una vez dijo, hombre que al andarse contonea y al mirar sus ojos mece, yo no digo que lo sea, solo digo que parece. No, seguro. Anótalo. Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Sí, señor. Ajá. Bueno, tú también eres una gran odedora, ¿no? Sí, claro. Sí, todos somos odedores. Sí. Todos somos odedores, dime. Ayer, ayer aquí en los Valles del Tuy osaron en entrevistar a este escribidor de Lo Que Era, aquí en una local por acá, por una emisora local, donde me dijeron que había un problema, ¿no? Mejor dicho, hoy se amaneció con un problema. Como ayer era el Día del Padre y también la FAO había dicho que Venezuela pues era una potencia no en hambre, sino una potencia en comida. Entonces, y aquí inclusive hubo una hambruna en todos los valles del Tuy, desde Santa Teresa hasta pasando por Yare y Locumare del Tuy, una hambruna ayer, era una humareda por todos lados porque había mucho sancocho y mucha parrilla. Y en eso, pues, se tomaron varias fotografías aéreas por la hambruna que había aquí en todos estos sectores de acá de los Valles del Tuy. Pero no solamente eso, sino que hoy sí amaneció un problema bastante grave, porque resulta que aquí hay una línea que es la línea que va desde Santa Teresa del Tuy, Santa Lucía, hasta Ocumare del Tuy. Parece que estos señores parece que no saben sacar porcentaje, porque si el pasaje te costaba 4 bolívares de una parte a otra parte, no te puede costar 7.50. Entonces, esta mañana justamente hubo un problema porque la gente, parece que esta gente de esa línea que se llama San Diego, y de paso cambió el nombre por San Tercos, ahora resulta que en vez de estar cobrando los 4 bolívares, están cobrando 7.50, no saben multiplicar. Si es el 20% que subió, ¿verdad? Debería ser 80 céntimos, o sea, 4.80. Entonces, ellos están interpretando esa parte, lo están interpretando mal. Entonces, inclusive salió también esta mañana, se leyó un comunicado. Y hay una asociación que se llama Asopaguindao, que son la asociación de pasajeros guindados. Entonces ellos están exigiendo que el pasaje sea medio pasaje, porque ellos van guindados. Claro. Entonces, exacto, pues van guindados o de los tubos, sí, o guindados de las puertas, que no más de uno. Esa es la Asopaguindao. Y aparte, y deberíamos también agruparnos en asomatraqueados, porque encima que te clavan el pasaje, tienes que calarte la matraca de los que llegan. Voy a hablar claro, yo aquí no voy a robar, quiero que me den algo para pagar la pensión. Y lo que pasa es que, y otra de las cosas, que como uno es sarcástico en decir las cosas, y como lo que yo estoy diciendo, yo le digo a la gente, créalo si le da la gana, entonces vamos a seguir por ese lado. La gente de la Asopaguindao también sacaron su comunicado y exigen a Indepavis que ellos tienen que pagar medio pasaje. Entonces le dijimos por favor, le hicimos un llamado acá a Super Samán para que se aboque un poquito a estos lados de acá de estas comunidades tuvieran. Mira, muchas gracias por haberme oído a este escribidor de lo que era. Este escribidor de odas. De acuerdo. Yo, mira, corrijo, no es Góngora, es Francisco de Quevedo, el de los versitos que te dije. Ese era el odedor, no Góngora. Góngora es el que escribió labios, ¿cómo es? Dulces labios que a besar convidan. No, esa es otra cosa, pero el que era odedor era Francisco de Quevedo. Ah, porque yo tengo acá otro que son los deseos de Quito y Paita. No, yo no. ¿Y tú sabes quién fue muy odedor? Ajá. Con unas coplas bien chéveres que se llaman Las Celestiales. Los Celestiales, claro. La de Miguel Otero Silva. Claro. Tú sabes que, bueno, el hijo de él también es un celestial, pero es un reverendo celestial. Sí. Un reverendo celestial. Mira, como mis prosas son muy, muy, muy, muy largas, y yo le quiero dar oportunidad a las demás personas que vayan, como ese es un programa que es de humor y aparte también es serio, uh-huh. Entonces, pues, por eso fue que yo te llamé, y para darle al mundo a conocer lo que está pasando en estas partes, sí, acá del sur de la ciudad. No te molesto, Mania, a tus oyentes. Un abrazo grande, Simón. Igualmente, pues. Bueno, ahí acordándome de Las Celestiales, ya va, porque unas tienen palabras altisonantes, ¿no? Oye, vale, pero a ver cuál. Bueno, por ejemplo, una de las coplas de Las Celestiales era: los fieles ya no creyeron en Santa Rosa de Lima porque una noche la vieron con un capuchino encima, ¿no? Pero bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Lucila Mezquita: buenos días a todos mis ventaneros y verdaderos padres. Espero la hayan pasado súper. Ayer también fue mi día, fui padre y madre. Felicidades, Lucila. Y por eso mis hijas me celebran Día de las Madres y Día del Padre. Muchos abrazos para los verdaderos padres responsables. Los quiero mucho. Buen día lunes. Igual para ti, nos dice Darwin Infante. Saludos, camaradas. Hay un tema de Ali Primera que se llama Cuando nombro la poesía. ¿Será que lo tienen? Sí lo tenemos y te lo vamos a colocar mañana. Otra cosita. Por casualidad, ¿saben qué pasó con el programa Zurda Conducta transmitido por BTV? Mira, la verdad es que no sé. Le preguntaré a Osvaldo Rivero, alias Mango, cuando lo vea, porque de verdad que no sé. Nos dice Luis Durán: desde ahora pronostico que si el PSUV elige a uno de estos dos candidatos, Claudio Farías o José Vicente Rangel Ábalos, a la alcaldía de Sucre, seguro que vamos a volver a perder esa alcaldía. Lo digo por las declaraciones de Jorge Rodríguez que hoy aparecen en la prensa. No he visto las declaraciones, pero oye, me parece suicida lanzar a José Vicente Rangel Ábalos, porque lo hizo fatal. De verdad que el municipio Sucre tiene una pava siríaca encima. Entonces, bueno, nos cuelgan varias cosas. Edwin Barajas, Bohemio en Incubación, publica: a Maduro lo recibe el Papa mientras a Posada Capriles lo recibe el Papi. Bueno, no entiendo. Ahí cuelgan algunas fotos, ¿no? Del presidente Chávez con las hijas, de Nicolás Maduro recibiendo el reconocimiento que le dan a Venezuela allá en la FAO. Y entonces, bueno, métanse, que está bien sabrosa el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Vamos a revisar, bueno, otra persona que fue noticia. Bueno, vamos a hablar de alimentación y después vamos a hablar de Eduardo Samán, que ha sido noticia también. Con respecto a la alimentación, aquellas personas que estamos en contra de los transgénicos y en contra de la Monsanto, pues bueno, según José Alfredo Ureña, aseguró que el uso de transgénicos seguirá prohibido en el país. La nueva ley de semillas impulsará la producción alimentaria en el país. El coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario de la Asamblea Nacional destacó que el instrumento legal contribuirá a preservar la diversidad biológica venezolana. El anteproyecto de ley de semillas busca incrementar la producción nacional, garantizar la soberanía alimentaria e impedir el uso de transgénicos en el país, con la finalidad de preservar la diversidad biológica venezolana y la soberanía alimentaria, informó el coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario de la Asamblea Nacional, José Alfredo Ureña. El instrumento legal que es discutido en la subcomisión permanente tiene varias premisas fundamentales. Una es la contenida en el artículo 305 de la Constitución de la República, que define la seguridad alimentaria. La otra, el plan de la patria en el punto 1.4, que corresponde a la independencia desde el punto de vista de la producción de alimentos, precisó el diputado socialista. Las políticas de producción de semillas en el país no se han unificado y este instrumento legal ordenará el sector. Ureña aseguró que con la ley se va a estimular la siembra para este fin, que ahora es deficitaria en el país. Pero los puntos más polémicos y discutidos, según el parlamentario, es que la propuesta legal se define como antitransgénica. Estudios alertan sobre la incidencia en la salud de animales y seres humanos cuando se consumen alimentos con organismos modificados genéticamente, enfatizó Ureña, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. El legislador sostuvo que existe una gran cantidad de producción agrícola con transgénicos que acaba con el ambiente, afecta a los microorganismos y contamina los cultivos locales. Por ello, apuesta por una ley que plantee con toda claridad el no uso de esos productos, punto que no está muy bien definido en la norma vigente, insistió. Y fíjense ustedes lo de los transgénicos y los pesticidas que utiliza la Monsanto, que el viernes, de acuerdo con un estudio, eso fue un estudio que salió en varias páginas web, entre ellas Noticias 24, creo que se hizo en Reino Unido, no estoy segura porque no tengo la nota a mano. Fíjense ustedes que se ha detectado que en los últimos años, los hombres tienen cada vez el órgano sexual más pequeño. Y lo relacionan precisamente con el uso de transgénicos, y con los pesticidas, ¿verdad? Pesticidas que, bueno, afectan los alimentos. Entonces están naciendo unas nuevas generaciones que quizás están más altas, pero lo tienen más chiquito. Entonces, no, señor, no a los transgénicos. Son las 11:24 minutos. ¿Tenemos llamada, Breyer? Ah, no me había dado cuenta. Entonces estaba aquí yo fajada con los transgénicos. Adelante, buenos días. Buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rando? Ya de vacaciones. Sí, ya está de vacaciones y, bueno, está, según me comentó, bastante recuperado. Ah, mira, tres cositas. Mira, Enza, en cuanto al programa de la conducta, es los domingos a las 8 de la noche. Ajá, sí. Es los domingos. Otra pregunta que tuve. Ah, lo cambié, decir que lo cambiaron de horario, ¿sí? Porque era los sábados de la noche. Domingo a las 8 de la noche, una horita nada más dura. Okay. Ajá. Para ver que pidió la información. Uh-huh. Otra cosa, con respecto a la vacuna, acá necesitamos en el dispensario Condeflores, para aquellas personas que ya somos de tercera edad y otras personas que lo requieren, la vacuna de la antigripal, porque no la hay. Ahí, y en el Guárico, tengo una noticia de un muchacho casi familiar, un ingeniero, ahora no, que muere ayer por, según el diagnóstico, es esa gripe. Los familiares están muy angustiados, ellos dicen que no, que allá no la, bueno, eso es lo que dicen, se comentan ellos, que allá no, que hay la vacuna, no existe la vacuna. Como estuvieron en contacto con él, entonces ellos están aterrados. Uh-huh. Él murió ayer a la una, el joven. Se dice que okay. Es eso. No, pero hay que aclarar algo. La gripe A no mata. Lo que pasa es que hay grupos de riesgo, ¿verdad? Sí. Que, bueno, una gripe que se complica, o sea, grupos de riesgo, una persona que tiene cáncer, que esté inmunosuprimida, una persona que es obesa, una persona que sufra de asma severa, se puede complicar con la gripe y ahí sí puede fallecer. Pero la gripe en sí repente, no mata. De repente, no tomó la medida, a lo mejor, como era joven, o sea, le dio la gripe y no tomó la medida necesaria de descanso, de reposo. No, y de repente tenía problemas respiratorios y se le complicó. Puede ser, pero ellos quieren hacen un llamado a la vacunación, pues, que no la hay. Dicen, uh-huh. O sea, que dice allá que no la hay. Aquí sí no la tenemos porque mi esposo fue con mi cuñado y no, la semana pasada no la tenía, pero pienso y siento que sí se requiere. Y otra cosita es, sabemos que Mario sí va a ser operado y todo, pero ¿qué sabes tú con respecto a él? Si vuelve o no vuelve a los guías. No sé. No estás enterada. La verdad es que no estoy enterada de eso. Si tiene, él de hecho, bueno, él tiene su programa El Nido del Cuco, que es un programa excelente que transmite por la emisora Macunaíma Cariña. De hecho, el programa lo cuelgan también por internet. Lo sigo. ¿A qué hora? Mira, a veces lo sacan en la noche, a veces a las 4 de la tarde, no sé.

Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Bracho, vengo de la Fundación Casa de Bello, organizadores del 10º Festival Mundial de Poesía de Venezuela, al cual le invitamos desde Alba Ciudad 96.3 FM. Acá tengo un poema del poeta Juan Calzadilla, homenajeado del 6º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. El poema se llama Consejo a los jóvenes poetas. No lo digas todo de un golpe, dilo poco a poco. Manda al diablo la versificación y la métrica, la impostación y la retórica. Promedia tus necesidades de verbalización, de modo que tu discurso no resulte largo ni torpe. El poema, como el aliento, debe ser corto y las palabras no demasiado enfáticas, para que cuando te sientes a escribir digas con exactitud todo lo que nunca has llegado a saber de las cosas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. O que mais quer é te dar beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu ar. Eu te quero só pra mim, sim. Como as ondas são o mar, não dá pra viver assim. De vez em quando eu te quero só pra mim. Que é amor, quando te vejo chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante, seu jeito meigo me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Não dá 11:37 minutos, regresamos a la ventana con el grupo Revela Sound de allá de Brasil, con este tema Corazón, Corazón Radiante. Además que una canción sabrosita, la letra es muy linda, es muy poética, ¿no? Hay una parte que dice, lo que es el coro, yo te quiero solo para mí, como las olas son del mar. Así como las olas son del mar, no puedo vivir así, quererte sin poderte tocar. Canción realmente bonita y sabrosa. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice Helvética Juramentada, un abrazo grande, Helvética. Hola Enza, mejor no lo podías decir. En el municipio Sucre tenemos una suerte de Guatemala a Guatepeor. Y ahora que, no, de verdad, o sea, como decimos en criollo, una pava siríaca tienen allá. Nos dice también, el reconocimiento de la FAO, esta es Helvética Juramentada, el reconocimiento de la FAO que al opositor tanto molesta porque no tiene enchufado el cerebro y ya apesta. No es poesía, es oda. Bravo, vamos a decirlo entonces como poesía. El reconocimiento de la FAO que al opositor tanto molesta porque no tiene enchufado el cerebro y apesta. No es poesía, es oda. Muy bueno. Nos dice Salvatore Giuliano para nuestra amiga Ingrid Jiménez. El nido del cuco es todos los días de 4 a 6 de la tarde y de 10:30 a 12:30 de la noche. Entonces, Ingrid, y para quien esté interesado, el nido del cuco, que es el programa de radio de Mario Silva, es todos los días de 4 a 6 de la tarde y de 10:30 de la noche a 12:30 de la noche por la emisora MK 106.9 FM. Macunaíma Cariña, MK 106.9 FM. Escribe Tibaira Ponte y nos dice, la rectora del UCB pide 4.500 millones para que funcione la universidad. ¡Qué descaro, Dios! Y si de verdad todo marchará bien. Pero, o sea, la Universidad Central de Venezuela tiene un presupuesto superior al del Estado Vargas, creo. Oye, vale, pero y es impresionante. Entonces, si compran universidades en Panamá, tremendas camionetotas asignadas para los rectores, los profesores cobrando sueldos de hambre, la imprenta universitaria parada, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el dinero que entra por el alquiler de los estadios? ¿Qué pasa con el dinero que entra por el alquiler del aula magna? O sea, ¿qué pasa? El curso de locución, porque el único sitio donde te puedes sacar el certificado de locución es a través del curso que dicta la Universidad Central de Venezuela y creo que también la Universidad del Zulia. Y no es barato el cursito de locución y tiene mucha demanda, además de los cursos de extensión y los posgrados y el dineral que sacan con las pruebas internas, pues, porque encima la universidad se autogestiona. Entonces, ojo, no es que uno sea enemigo de la UCB, yo soy ucebista y por eso me duele. Y usé vista doble, porque tengo dos licenciaturas de esa universidad. O sea que pasé allí más de 10 años de mi vida. Porque comunicación social, pues me tardé un poquito en sacarla. Yo amo mi universidad. Y me duele verla como está. Me duele en lo que la están convirtiendo. Entonces, oye, mira, la Universidad Central, los profesores cobrando sueldos de miseria. Uno ve cómo roban las autoridades rectorales. Y como una universidad maravillosa, una de las mejores de América Latina y del mundo, está siendo tan vapuleada, ¿vale? Y que lo que debería ser el alma mater y donde realmente debería haber un debate político sano, se ha convertido en un campo de batallas de extremistas. No puede ser. O sea, en lo personal, de verdad, me duele lo que pasa en mi alma mater. No, nos escribe Egle Flores. Hola amiga, poesía, el presidente Chávez declamando La Negra del Maraquero y por ahí pasó subliminal. Voy a buscar. Bueno, queremos felicitar, un abrazo grande a nuestro compañero Edinson Rivas, quien le dije, oye, mira, busca llamadme, declamado por el presidente Chávez, y rapidito la buscó, la montó como micro y aquí pues la puso para complacer a nuestra usuaria. Y también para deleitarnos nosotros, y bueno, como un homenaje a uno de los homenajeados de este décimo mundial, Festival Mundial de Poesía, que es el presidente Chávez, ¿no? Vamos a ver lo de La Negra del Maraquero, y por ahí pasó, sí la tenemos, es más, la tenemos con una musiquita electrónica de fondo, ¿no? Que es bastante buena. Nos dice Combatientes, La Ventana Abierta, saludos, ¿dónde son los talleres que hablaste hace rato de la emisora comunitaria? No, es Marcando Zona. Eso lo lleva a cabo aquí en la emisora la Coordinación de Enlace Comunal, ¿verdad? Si están interesados, eso es con grupos organizados, es decir, tu consejo comunal, o si ustedes tienen un grupo cultural, o sea, o una célula del PSU, o sea, tienen que ser una comunidad, organizada, ¿verdad? Que solicite el taller. Entonces, bueno, se le abre un espacio para recibir el taller. Por ejemplo, el taller teórico, pues lo da Hiroba Michino, Gustavo Millapo, lo da también José Gregorio Sánchez, el técnico lo da José Gregorio Sánchez, nuestro jefe, nuestro coordinador técnico, y que también es integrante del equipo de Radar 96, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que están haciendo un trabajo maravilloso nuestros compañeros de Marcando Zona. Bueno, les decíamos que para esta media hora les tenemos informaciones relacionadas con Eduardo Samán. Y bueno, es que Eduardo Samán suspende credenciales de fiscales de Indepavis y lo dijo, comenzaremos por sanear la casa. Se acabó la diversión, llegó Eduardito y mandó a parar. Sí, señor. Pues bien, el presidente del Instituto para el Acceso a las Personas a Bienes y Servicios, Indepavis, Eduardo Samán, anunció que desde el jueves 20 de junio comenzará el proceso de depuración dentro de las filas y de los procesos para luchar frontalmente contra la corrupción. Durante el programa Los Robertos, transmitido por Venezolana de Televisión, Samán explicó que es necesaria una depuración que comenzará con la recolección de las credenciales y emisión de nuevas que estarán justificadas con soporte legal. Los fiscales tendrán una copia del nombramiento, Gaceta Oficial, que avale su posición dentro del instituto. Se acabó el chantaje con carnets, anunció. Yo hace tiempo se los comenté que estaba en el supermercado y había una mujer del Indepavis que sacó el carnet, pero en vez de para sancionar al supermercado fue para colearse en la cola de la carnicería. Que de verdad, que había unas vagabunderías. Bueno, denunció que el ataque contra el pueblo venezolano no solo viene de la corrupción existente, sino de factores privados como los especuladores de oficio. También que existen empresarios que compran productos fuera del país a $3 y luego los venden a $112, creando un superávit positivo para el especulador que al final tiene que vender el producto a pérdida y así evade impuestos. Se va a impulsar la colocación de los avisos de los locales que adquieran productos con dólares preferenciales. Así es, Eduardo, así es. En relación al avance firme de la lucha contra la corrupción, explicó que existe la voluntad política y el apoyo del presidente Nicolás Maduro para erradicar esta práctica a la que consideró una traición al pueblo. Recordó que la persona capturada en Cumaná, Estado Sucre, fue despedida durante su primera gestión. Posterior a su salida, volvió a ingresar en el instituto con cargo de fiscal a directivo. ¿Qué tal? Por lo que adelantó que van a realizar una depuración completica. Denunció que existe mucha más corrupción en lo privado, porque ellos creen que todos los empleados públicos son corruptos, declaró, eso es verdad. Arremetida política, el director del Indepavis manifestó sobre la falta de algunos productos en los expendios, que se trata de una arremetida contra el proceso revolucionario. No es nada regular, es una arremetida con un trasfondo político, dijo. Agregó que es importante estudiar la posición de algunos actores políticos porque es imposible que algunos gremios vayan al paro y no quieran negociar. En las negociaciones hay acuerdos, pero hay sindicalistas que se oponen al diálogo, a la situación de resolver el conflicto, situación que pone en riesgo la estabilidad del pueblo. Sin embargo, argumentó que el ataque es parte del cambio de esquemas del sistema capitalista al sistema socialista, pese a que el gobierno hace esfuerzo para mantener una política competitiva a ofrecer servicios similares como los bancos, mercales, abastos bicentenarios. Todavía necesitamos incrementar la competencia a favor del pueblo. Samán también explicó que en esta nueva etapa, al frente del Indepavis, tiene como objetivo impulsar la defensa de la clase media, que como asalariados se encuentra explotada y luego como compradores de bienes vuelven a ser víctimas de la especulación. Aclaró que los sectores populares, gracias al pueblo organizado, existen mecanismos bien definidos para evitar que las usuarias y usuarios sean víctimas de la usura. Sin embargo, en la clase media no, por lo que se va a crear la red de amigos del Indepavis. Sus integrantes serán ciudadanas y ciudadanos que denunciaron y fueron beneficiados por medidas justas del instituto. Los amigos, que serán debidamente identificados, será el primer contacto con el Indepavis. En caso de no ceder a la medida justa, se llamará un fiscal que acudirá en moto hasta el lugar participó. Samán insistió que el nuevo Indepavis será una de las puntas de lanza del gobierno del presidente Maduro en la lucha contra la corrupción, especulación y eficiencia. Para finalizar, dijo que se va a relanzar el servicio de denuncias por llamadas telefónicas para que eso funcione como debe ser. Bueno, esta nota con los respectivos, con el respectivo video, usted la puede ver en la página web albaciudad.org, manejada por nuestros compañeros Luigino Bracci y Daniel Liendo. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice: Enza, yo tenía un programa de salud, se llamaba Entre Cuerpos, en la 92.5 FM, la radio comunitaria de La Vega. Por eso estoy, y ya va que está llegando el otro, interesado. ¿A qué grupo me podría agregar nuestro comandante? Mira, creo que el taller en La Vega ya lo habían solicitado o ya se dictó. Déjame averiguarte eso, ¿vale? Y bueno, cualquier cosa, vemos cómo te hago llegar el cualquier cosa, el teléfono de nuestros compañeros de Enlace Comunal, ¿no? Bueno, continuamos. Mira, que hay una nota internacional que realmente es indignante. Delicias del capitalismo. ¿Tienes por ahí el tip? Vamos a darle. Delicias del capitalismo. Bueno, de acuerdo con esta nota de Russia Today, Elvi, llevarle un poquitico la cortinita, gracias. En España, intentan cobrar a niño de 5 años 17,000 euros tras el suicidio de su padre. Esto es el capitalismo, este es el neoliberalismo salvaje. El Estado español intenta cobrarle a un niño de 5 años una deuda de 17,000 euros, es decir, unos $22,600, que había dejado su padre luego de que se suicidara por las deudas que lo agobiaban. Me parece ilógico que mi hijo de 5 años le deba tanto dinero a la hacienda pública, cuando no es más que un crío, manifestó la madre del menor, Ana Belén González Iglesias, citada por medios locales. Debido a los efectos de la crisis económica que azota España, la pequeña empresa de esta familia de Vigo, en Galicia, quedó en bancarrota y no pudieron hacer frente a los pagos de la hipoteca, por lo que perdieron su vivienda cuando ya habían pagado la mitad. A pesar de que nos quitaron la casa, lo poco que mi pareja ganaba después trabajando se lo quitaban, hasta que un día no pudo más y se quitó la vida, en octubre del año pasado, afirmó Ana Belén. Entonces Hacienda señaló a su hijo como heredero de la deuda, y fue por la madre para reclamarle 17,000 euros por ser la tutora legal del menor. Según la prensa española, Ana Belén ahora no tiene ningún ingreso ni un trabajo estable, por lo que lucha para que las autoridades judiciales le permitan renunciar en nombre de su hijo a las deudas heredadas de su padre, porque se ve incapaz de afrontarlas. Además, debido a todos los cargos que quedaron pendientes con Hacienda y con la Seguridad Social, manifiesta que le han denegado la posibilidad de cobrar una pensión de viudedad y de orfandad. Es decir, como el hombre tenía deudas, quebró por culpa del neoliberalismo, te quitan la casa, tienes que seguir pagando la hipoteca por una casa que ya no es tuya, y si mueres, la deuda la hereda tu hijo de 5 años. De hecho, ahora los españoles están renunciando a las herencias. ¿Por qué? Porque tú recibes en herencia algo, pero también heredas las deudas. Y la cosa está tan mala que la mayoría de las veces las deudas exceden a lo que se está heredando de dinero, de propiedades. Y es mejor renunciar. Pero entonces tenemos a esta pobre mujer cuya pareja se suicida porque no pudo afrontar las deudas. Se queda sola con un niño de 5 años. No tiene un trabajo estable. Y como el papá del bebé tenía deudas, le están negando pensión de viudedad y pensión de orfandad para esta criatura a la que le están achacando una deuda de 17,000 euros. Realmente, amigos, la maldad existe. Y esta no es la maldad de una persona. Es una maldad institucional que asumió el neoliberalismo como sistema económico social. Ustedes quieren esto para Venezuela, cuando nuestra constitución, nuestras leyes protegen la vivienda principal. Jamás te podrán botar de tu vivienda principal. Todo lo que hizo el Estado venezolano. ¿Cuánta gente aquí en los 90 no se suicidó por culpa de los créditos indexados y las cuotas balón? ¿Ah? Eso. Entonces, ustedes quieren, para preguntárselo a aquellas personas que tienen todo el derecho de discrepar de las políticas del gobierno bolivariano, que tienen todo el derecho de que no les gustara Chávez o no les gustara Nicolás Maduro, pero ustedes quieren eso para Venezuela, lo que está viviendo españolita. Y se los digo, señores, la MUD representa a esta gente que es capaz de cobrarle 17 mil euros de deuda a un pequeño de 5 años por una deuda que dejó su padre, que se suicidó porque no soportaba las deudas. Eso es lo que representa la MUD, señores, no se dejen engañar. Son las 11:53 y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad que en lo personal lo pasé buenísimo con ustedes, muchísimas gracias. Qué gusto de verdad todos los días agarrar y salir y hacer la ventana y compartir con ustedes. Me encanta que llamen, que escriban, que nos comuniquemos por las redes. Lamentablemente ya no tenemos el 256. Bueno, los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Combatientes nos dice, es eso que te envié a un video de YouTube, La Negra del Maraquero, y también dice, Combatientes manda el video de Por Aquí Pasó, de Hugo Chávez con Silvio Rodríguez. Simón Ruiz nos dice, Página Chilena denuncia agentes al servicio de la CIA, prepara magnicidio contra Maduro y Diosdado, y cuelga el enlace redpress.com. Nos dice también Combatientes, nos manda Chávez recitando él Por Aquí Pasó y manda el video de YouTube. Bueno, muchísimas gracias a Combatiente 31 y a Simón Ruiz desde Yari. Ahora sí nos despedimos y bueno, de nuevo, gracias, los queremos muchísimo. Nos escuchamos el día de mañana. En los controles se despide Luis Arroyo y esta servidora se despide también con un tema de una agrupación de jóvenes de Acaudahuana y una versión que hacen de un tema de José Luis Perales, que también es muy lindo. Se llama El Velero Llamado Libertad. Espero que les guste. Hasta mañana. Chao. Así se puso a navegar. Una camisa, un pantalón guerrero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Oh. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, na, na, y navegar. Forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, con los demás, y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó cabello. Bye.